A lo largo del siglo XVII, el tema del bodegón se convirtió en un motivo pictórico muy apreciado por la clientela de la época, hasta el punto de convertirse en una de las principales señas de identidad de una cultura, la barroca muy inclinada a la utilización de las metáforas visuales. En este sentido, el género fue el mejor aliado, el mejor recurso instrumental para propagar la fe cristiana en aquellos países en los que más arraigaron las ideas contrarreformistas. En este contexto religioso, el bodegón dio origen a un subgénero, el de la vanitas, convertido en uno de los iconos más emblemáticos de la finalidad doctrinaria de las imágenes. Basándose en una contraposición maniqueísta y reduccionista de valores, la vanitas tuvo como principal objetivo el del adoctrinamiento, desposeyendo la pintura de la dimensión humanista que había ido adquiriendo a lo largo del Renacimiento. Precisamente, una representación de estas características, lo que puso en evidencia fue las limitaciones de la voluntad humana. En un escenario de conflicto religioso, la Vanitas edificó un sistema de valores arquetípico en el que el miedo y la certidumbre fueron apoderándose de la condición humana. Para ello no dudó en utilizar un repertorio de objetos visuales convertidos en lugares comunes destinados a favorecer el sentido pedagógico de la imagen. De este modo no faltaron ni la representación de los atributos relacionados con la imagen del poder, tanto temporal como espiritual. Nos referimos a la corona, el cetro, la mitra o la tiara, o los bienes materiales, en este caso representados a través de la riqueza material y el dinero como su máximo exponente. A todo este ejercicio alegórico cabe sumar la presencia de otros elementos alusivos a la fama, a la fortuna, ejemplificada con la presencia de un juego de naipes, o a la cultura libresca que alimenta la imaginación, la fantasía o simplemente la curiosidad. La Vanitas confronta este tipo de experiencia literaria, la que ofrecen los denominados libros peligrosos, aquellos que abren las puertas a la vanidad humana, los que ofrecen una esperanza basada en unos fundamentos hedonistas, casi existencialistas, con aquellos otros, los libros religiosos, que orientan al cristiano y lo conducen por la senda de la fe, recordando el verdadero sentido de la existencia. En definitiva, esta práctica pictórica viene a recordar al cristiano la condición efímera de la existencia, recordada a través de la imagen de la calavera como elemento de reflexión, la fragilidad de una vida que una mente cobra sentido si se entiende como un aprendizaje, una estación de tránsito hacia la morada de la muerte y a la esperanza de la resurrección. Mientras tanto, es inútil envanecerse, desafiar las leyes de la naturaleza y las de Dios, enriqueciéndose, dejándose seducir por los bienes materiales, o gozar de la vida, disfrutando de sus placeres, o de la lectura como una experiencia emancipadora, porque lejos de apaciguarnos, este tipo de prácticas se convertirán en un consuelo efímero que acabará cerrando las puertas de la redención.